En este sentido, La Fuente y Genatius logran definir esta realidad de manera atinada, al afirmar que el acceso a la información es necesario, pero no suficiente, si no se cuenta con las capacidades para identificar, producir, transformar, transmitir y utilizar esta información para convertirla en conocimiento, en función de aplicarlo para el desarrollo social y humano.